Miguel, hoy en el hospital nos encontramos con un reclamo de justamente del sindicato, o diferentes reclamos a o que tienen que ver con la visita del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a nuestra ciudad y al hospital para la inauguración del tomógrafo, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos, nosotros somos el gremio específico de la salud. Estos reclamos que hoy ustedes ven, que en realidad es una forma de mostrar a todo el staff político cuál es la situación real que están viviendo los trabajadores de la salud. Esto no es en contra ni del ministro Colia específicamente, ni de la intendencia de la localidad. Esto es una realidad. Hoy los trabajadores de la salud, lamentablemente, vivimos situaciones acuciantes. No nos pasa en todos los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos teniendo problemas, grandes problemas de edilicio, tenemos un gran faltante de insumos en la gran mayoría de los hospitales, para no decir en todos. El hecho de que falten insumos nos genera a nosotros hacer una mala atención a la comunidad o al paciente, y esta mala atención trae aparejada lo que después llamamos nosotros son los futuros hechos de violencia, y termina generando el malestar en la comunidad, con el primero que se la agarran son contra nosotros, los trabajadores. Y esto es lo que nosotros denunciamos a la comunidad, y bueno, queremos que la comunidad tome nota de lo que está pasando. Nosotros somos ajenos, solamente somos un prestador de servicio, pero si la provincia de Buenos Aires, que hoy la provincia de Buenos Aires sale sacando publicidad de una provincia activa y diciendo que hay 78 hospitales equipados y 7 UPAs, como si de la panacea sean los UPAs de la salud, te encontrás con la novedad cuando vos recorres hospitales de la provincia de Buenos Aires, y en este caso hay que reconocer que el hospital de Saladillo es el Posada, que son de esas islas que existen en la provincia y esas excepciones. En la gran mayoría de los hospitales encontrás una realidad totalmente acuciante y tristísima, donde compañeros no tienen ni siquiera para usar guantes para atender a los pacientes. No tenemos los barbijos para... Nosotros tendríamos que usar un barbijo y cambiarlo permanentemente. Tenemos que andar guardando los barbijos cuando tenemos barbijos. No tenemos medida de bioseguridad. Y lo más importante de todo esto, afuera, que no nos podemos cuidar nosotros, no tenemos ni siquiera medicamentos necesarios para hacer una correcta atención. Entonces, esto, cuando vos encontrás esas publicidades del gobierno que tiene intereses creados netamente por intereses electoralistas, más de un año todavía de las elecciones, cuando hoy la provincia le está pasando otra cosa. Hoy te encontrás con una provincia de Buenos Aires que en el sistema público de salud tenemos 5.500 trabajadores en negro, donde tienen becas, e inclusive en el propio Saladillo también hay becas, es decir, y estas becas son trabajos no registrados que le hemos dado a la provincia, le hemos conseguido en su oportunidad la estatización de estos servicios. La provincia, bueno, en Saladillo tenemos, gracias a Dios, era el único lugar donde teníamos la empresa de limpieza, estaba estatizada, pero bueno, esto se replicó en toda la provincia. Y bueno, y con esto un poco nos puedo tener una hora entera contando toda la deficiencia que encontramos en el sistema público de salud, y aprovechamos una visita importante como la del ministro, en un hecho tan trascendente y tan importante para la localidad de Saladillo, en la cual nosotros como gremios participamos fuertemente en esta situación. Porque esto no hay que dejarlo de lado. Nosotros como sindicato siempre estuvimos al lado del Hospital Posada, al lado de los compañeros de Posada, y siempre al lado de la comunidad de Saladillo, y esto nadie nos lo puede quitar. En este día tan importante para la localidad, nos sentimos que no quisimos acompañar, no al tomógrafo en sí mismo y en beneficio de la comunidad, sino no quisimos acompañar esta paparruchada que hacen los políticos para hacer una cuestión política, porque yo creo que no hay que hacer más política la salud. La salud tiene que dejar de ser un eslogan de campaña para hacer una realidad, y vemos que han dejado la salud de lado, pero la han dejado fuertemente. Entonces, hoy, sinceramente, yo estaba invitado a mi comisión directiva. Ustedes tienen de ahí al compañero Julio Reynoso de la localidad, y estamos todos trabajando en La Plata y en los distintos hospitales de la provincia, porque no queremos ser rehenes de un acto político, y que esto tenía que haber sido ya hace rato, y lo acomodaron en esta fecha por cuestiones políticas. Entonces, por eso le hicimos este reclamo, y mostrarle a la comunidad cuál es nuestro descontento hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Miguel, vos hablabas de los descontentos recién. más allá del tema de las becas, el tema salarial no estaría en el medio porque ya fue arreglado, ¿no? El tema salarial, a ver, hoy un trabajador de la salud, un inicial gana cerca de 7.800 pesos, un enfermero 8.500, un médico 9.300, 9.400. Es decir, si vos lo mirás en los fríos números así, vos decís que bien te ganan, pero lamentablemente en la Argentina ya esa plata no alcanza. Esto supera la realidad de lo que es hoy el gobierno de la provincia. Sabemos que el gobierno de la provincia hizo un esfuerzo para llegar a esto. Por eso digo, cuando los tengo que criticar, los critico, y cuando los tengo que reconocer, los reconozco. Esto hoy, lamentablemente, en la Argentina con esa plata ya no vivís. Lo que nosotros en marzo pensábamos que era un buen acuerdo salarial, hoy nos dimos cuenta que no alcanza porque la inflación nos va consumiendo permanentemente. Y bueno, esto trae aparejado que ahora estamos esperando que salga la segunda cuota de agosto, que son 800 pesos más o menos para los compañeros, entre 600 y 800, la verdad no te quiero mentir, pero 600, hombre, 600 moneditas más. Sinceramente sabemos que va a ser que darle una aspirina a un enfermo terminal de cáncer. Entonces, pero bueno, hoy cualquier dinero que se pueda conseguir siempre va a ser insuficiente, porque tenemos tristemente una inflación que devora permanentemente el bolsillo del trabajador, y bueno, y el trabajador de salud no es ajeno por esto. Así que bueno, hoy lamentablemente el salario no nos da, y ojalá en algún momento esta situación revierta y podamos decir que con 10.000 pesos, prácticamente 9.000 pesos que podemos ganar, nos alcance. Pero bueno, lo veo difícil. Miguel, corregime si me equivoco, porque no sé por qué lo tengo allí en el tintero. ¿Falta todavía la firma del gobernador para la insalubridad? Bueno, más que un tema, nosotros fuimos declarados por el ministro de Salud en marzo del año pasado a través de un acuerdo que hice en persona con el gobernador de la provincia. Fuimos declarados por el ministro de Salud. El trabajador de la salud es el trabajador de la salud es insalubre. La función del trabajo, la tarea del trabajador de la salud es insalubre. Esto fue en marzo del 2013. Esto está plasmado en un acta acuerdo en la cual firma el ministro Colia, el viceministro Alejandré y quien te habla, ningún actor más. Eso lo hemos presentado en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y en agosto del 2013, como primer efecto de la insalubridad, se firmó la reducción horaria a 36 horas. Ahí firmamos todas las organizaciones sindicales con las autoridades del Ministerio de Trabajo y del resto del gobierno. Eso fue el primer efecto que se produjo. A partir de ahí empezaron las inspecciones en los distintos hospitales, y esto es un trámite que demora mucho tiempo. Para ir acotando los términos y esta situación no se diera que pasa este gobierno y el otro y todavía no salga la firma de la insalubridad propiamente dicha, nosotros transformamos la figura de la insalubridad en agotamiento prematuro, que es exactamente los mismos efectos, con una reducción para la edad jubilatoria, porque en realidad lo que esto produce es jubilarte anticipadamente. Y como entidad gremial, nosotros siempre pretendemos tener trabajo salubre y no insalubre. Por eso hoy estamos con este, hemos firmado en marzo de este año este acta paritaria, donde se declara también el agotamiento prematuro, y todos estamos a la firma de que el gobernador ponga el firme el decreto. Ayer, ya les adelanto, ayer estuve en diálogo con el diputado, ¿cómo se llama? Con el diputado que presenta el proyecto, el diputado Mendari, Alejandro Mendari, que presentó el proyecto de la insalubridad para el sector profesional, en la cual le comenté exactamente esto mismo que te estoy comentando, y en la cual yo le pedía que si va a haber un proyecto en la Cámara y va a tener tratamiento en la Comisión de Salud, que metan también el tema de los trabajadores no profesionales, porque evidentemente el gobierno hace 2 años que no viene con acta paritaria, acta acuerdo, y debe pretender que yo vaya a la justicia, que seguramente antes que termine este mandato de Scioli voy a llevar este tema, si no tengo el decreto en la justicia, porque con el acta paritaria tiene que tener efecto de ley. Le decía ayer a Alejandro que bueno, que si él podía hacer una dentro de su proyecto de ley que me agregue también a los trabajadores de la 10.430 para que arranquemos por dos lados. Hasta mientras firmen el decreto Scioli, que seguramente firmará alguna vez en la vida, si es que lo quiera firmar, y si no, esperará que bueno, que yo accione judicialmente, y si no, por el otro lado, pues, a través de la vía legislativa. Miguel, te agradezco muchísimo el contacto. La última que te hago, cortita, sí. La idea es que quede en los papeles y en afiches y los pasacalles, o van a hacer algún tipo de presencia también con respecto a la manifestación de hoy. La idea es que se vea nada más con los afiches y pasacalles. Nosotros no somos un gremio de hacer grandes manifestaciones. Nuestra manifestación se hace, en este caso, lo que quisimos hacer fue un pasacalle, mostrando la situación. Creo que no son pasacalles agresivos. Estamos pidiendo seguridad, estamos pidiendo violencia cero, no queremos que no nos peguen más. Estamos pidiendo distintos reclamos que son propios del trabajador de la salud, donde no hay una agresión para nadie, todo lo contrario. Y donde en este caso el ministro de salud no puede mirar por otro lado, porque el ministro de salud sabe todo esto, porque, a ver, a mí aunque no lo parezca, me une una muy buena relación con el ministro de salud, y él sé que está atado de pies y manos muchas veces con un gobierno que no le da nada al sector salud. Fíjate que hace 2 años venimos manejando prácticamente el mismo presupuesto, hace 2 años que él administra, o hace varios, pero bueno, estos últimos 2 fueron terribles, administra un presupuesto de pobres. Él es un administrador de pobreza y se nota, pero bueno, esta es la realidad. Hoy nos marca que hoy estamos viviendo una situación terrible en la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires no pagadora, una provincia de Buenos Aires deudora, una provincia de Buenos Aires que los prestadores no quieren bajar ni uno, y si no, lo tienen que pagar inmediatamente y lo cobran a precios exorbitantes. Bueno, y eso también lo vemos reflejado los trabajadores, por eso le estamos demostrando esto. No vamos a hacer ningún acto más allá que este reclamo, y sinceramente la idea nuestra era que tome conocimiento la comunidad y que tome conocimiento la política, de que no queremos ser rehenes de actos políticos, sino queremos actos concretos en la salud. El tomógrafo hace 2 años que está comprado, el tomógrafo hace 2 años que está dando vuelta, pusieron una fecha emblemática para ellos, me parece bárbaro, para ser un acto político, pero los trabajadores, por lo menos mi gremio, el gremio que me toca representar, no va a ser rehén de esto, porque la provincia tampoco es pagadora con nosotros. Cuando la provincia dijo vamos a pasar los 1.100 enfermeros este año, el año pasado, los 1.500 el otro año, siempre hicimos alto y lo acompañamos. ¿Y acá qué vamos a acompañar? Si no nos dan el decreto de la insalubridad que nos deben, no nos firman el agotamiento prematuro que nos deben, y te puedo reclamar 28.000 cosas que nos están debiendo ellos, seguimos teniendo trabajo negro, bueno, todo lo que hablamos recién. Entonces, cuando ellos solucionan estos temas que nosotros estamos planteando, seguramente vamos a estar al lado de ellos, sacándonos la foto y festejando con los trabajadores que hemos cumplido otro hecho más que sea importante para que quede para nosotros. Porque podemos sacar, siempre digo lo mismo, 5 puntos más de salario, seguramente en 10, 15 días lo vamos a votar. Hay cosas que quedan para toda la vida: la insalubridad, el agotamiento prematuro, el pase a planta a los trabajadores, el reconocimiento a un trabajador, una recategorización que nos deben del 2007, siempre son falsas promesas que tenemos, bueno, y así infinidad de cosas, que eso nos quedan para siempre. Miguel, muchísimas gracias por el contacto, te agradezco muchísimo por habernos atendido. No, al contrario, salud. Un abrazo grande. Hablamos así con Miguel Ángel Zubieta.